Mundofonías. Mundofonías. Να το ξεβρε η μάνα μου πως είμαι μες στη δράτα. Μου στέλνε τα ρούχα μου, όρ και την παλιά μου βράκα. Μόρκι τράτα μας, η κουρέλου, ωρε πότε εδώ και πότε αλλού. Γιαλέλη, γιαλέλη, γιαλέλη, για σαλά. Γιαλέλη, γιαλέλη, για χαρά σας βρε παιδιά. Από την Προύσα φύγαμε και πάμε για την Τούνα. Το δρόμο που παγαίναμε όρμασε πια σε φουρτούνα. Ωραία η βάρκα μας, η κουρέλου, θέλει κούπια, θέλει σκαραμούς, θέλει πάνια. Γιαλέλη, γιαλέλη, γιαλέλη, για σαλά. Γιαλέλη, γιαλέλη, μπορς αυτό το μαχαλά. Από τη Σμύρνη φύγαμε παρούτι φορτωμένοι και ο καπετάνιος φώναζε ώρα γαντά μεθυσμένη. Κόργη τράτα μας, η κουρέλου, πότε εδώ και πότε αλλού. Γιαλέλη, γιαλέλη, γιαλέλη, για σαλά. Γιαλέλη, γιαλέλη, για χαρά σας βρε παιδιά. Κι αν σας ρωτήσει η μάνα μου τι έκανα στη δράτα, να πεις πως την εψήριζα μουρ τη βρωμιά μου τη βράκα. Κι η τράτα μας, η κουρέλου, ωραί πότε εδώ και πότε αλλού. Γιαλέλη, γιαλέλη, γιαλέλη, για σαλά. Γιαλέλη, γιαλέλη, για χαρά σας βρε παιδιά. Hola, os damos la bienvenida una vez más. Esto es Mundofonías, el programa que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, destinado a buscar las músicas más maravillosas del planeta y enviároslas a los que estáis al otro lado, escuchando a través de cualquiera de las 37 emisoras que emiten Mundofonías a lo largo y ancho del planeta en 15 países, o bien a través del podcast, a través de la página web, a través de cualquier otro medio por el cual llegamos a vuestros oídos. Hemos comenzado con maravillosa música de Grecia, pero hecha en Barcelona, curiosamente. El grupo Asíquides, una iniciativa de un laudista griego, Yanis Papayoanu, instalado desde hace ya años en la ciudad catalana, y esto era el primer disco de Asíquides, titulado simplemente Música de Grecia, o Música de Grecia, había que decir, porque el título está en catalán, y de hecho aunque las canciones están cantadas en griego, también los títulos aparecen en el disco en catalán. En este caso no hay mucha dificultad para los castellano parlantes, porque es exactamente igual en castellano, La barca pesquera, la canción estupenda con la que abríamos hoy Mundofonías, también con motivo de la celebración este fin de semana en Barcelona de Balcabarna, un festival de música balcánica que reunirá pues a diversos grupos venidos de diferentes lugares, pero también de la propia ciudad barcelonesa, como Asíquides, que estará allí tocando junto a Gacho, junto a un montón de experiencias interesantes más, en el Ateneu Nou Barris de Barcelona. Y mientras tanto, en Madrid también se podrá ver en directo esta propuesta que os presentamos a continuación. Se trata de un dúo, Cupeiro y Yugnevich. Ellos son Abraham Cupeiro y Vadzim Yugnevich. El primero gallego, el segundo bielorruso. Ambos forman este proyecto musical en Galicia, desde donde nos lanzan las piezas incluidas en su disco Compromiscuo, como esta que escuchamos, Evolé Luan, y Volar Lejos. Sento Lilian avec le secret en nouvelle réalité. Oui, tu veux la clarté, casser tout Lilian avec le secret en nouvelle réalité. Oui, tu veux la clarté, casser tout Lilian avec le secret en nouvelle réalité. Oui, tu veux la clarté, casser tout Lilian avec le secret en nouvelle réalité. J'ai besoin de la tribus le monde, voir un horizon qui n'a pas de fin, de ce que toi me montres en. De la vie et ne rêve qu'une vie. J'ai besoin de l'air qui bouge les mondes, voir un horizon qui n'est pas de fin, déchirer le temps qui m'en présente, et voulez l'âme ou la vie et le rêve qu'on veut vivre. Oui, trouver la clarté, casser tous les liens, avec le souffle en nouvelle réalité. Oui, trouver la clarté, casser tous les liens, et avec le souffle en nouvelle réalité. Oui, trouver la clarté, casser tous les liens, avec le souffle en nouvelle réalité. Oui, trouver la clarté, casser tous les liens, avec le souffle en nouvelle réalité. Avec le secret en nouvelle réalité. Oui, tu veux la clarté, casser tous les liens avec le secret en nouvelle réalité. Oui, trouver la clarté, casser tous les liens avec un secret en nouvelle réalité. Oui, tu veux casser tous les liens avec un secret en nouvelle réalité. Avec un souffle en nouvelle réalité, trouver la clarté, casser tous les liens. Avec un souffle en nouvelle réalité, trouver la clarté, casser tous les liens. Avec un souffle en nouvelle réalité, trouver la clarté, casser tous les liens. Avec un souffle en nouvelle réalité, trouver la clarté, casser tous les liens. Avec un souffle en nouvelle réalité, trouver la clarté, casser tous les liens. Avec un souffle en nouvelle réalité, trouver la clarté, casser tous les liens. Avec un souffle en nouvelle réalité, trouver la clarté, casser tous les liens. Este proyecto se llama Compromiscuo, se presenta ahora con sus primeras y sorprendentes músicas, como esta que hemos escuchado. Lo forman Cupeiro y Yugnevich. Abraham Cupeiro y Badzin Yugnevich, desde Galicia, aunque el segundo con orígenes en el este de Europa, en Bielorrusia concretamente. Ellos, Cupeiro y Yugnevich, estarán actuando el jueves, día 21 de mayo, en la Casa de Galicia de Madrid, a eso de las 7:30 de la tarde. Y continuamos con más aires, en este caso decididamente balcánicos, con Al Jawala, un grupo que viene desde Alemania y que no es que nos ofrezca su último disco, sino que nos ofrece de golpe ala, sus tres últimos trabajos, que es una serie de EPs, cada uno de ellos con cuatro canciones. Black Forest Voodoo es el título de esta serie y en él nos encontramos discos, EPs, como este Intergalactic Medusa, en el cual aparece la pieza que vamos a escuchar, Fast and Furious, Rápido y Furioso. We'll be right back. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. De los sonidos balcánicos nos hemos ido al flamenco, uno de los temas contenidos en un recopilatorio titulado Discover Flamenco with Arc Music, es decir, descubrir el flamenco con este sello discográfico Arc Music, un recopilatorio en el que no salen precisamente los intérpretes más famosos del flamenco. Otros de ellos, la verdad, tampoco están a la altura de un recopilatorio llamado así, pero sí hay descubrimientos curiosos, como esta pieza que nos traían los Alhama y que se titula Gitana. Y vamos a continuar un poquito con flamenco, pero también con mezcla de fado, flamenco, sonoridades panibéricas, este proyecto llamado Fado Violado. Deixasses feia, acordei tremendo, deitada na areia, mas logo os teus olhos disseram que não, e o sol penetrou no meu coração, mas logo os teus olhos Thank you. Continuado en Mundofonías con esta curiosa combinación de sonoridades, por un lado flamencas y por otro lado con ese sabor portugués, aunque también con un aire tropical, una canción bien viajera, la que acabamos de escuchar, Barco Negro, famosa por estar en el repertorio de la gran fadista Amália Rodrigues, pero la canción viene de más atrás. También en Portugal la interpretaron en su momento un dúo de músicos de Angola, el dúo Ouro Negro, aunque la canción es de origen brasileño. El caso es que la letra original, que hablaba de la esclavitud, de los negros en Brasil, de los tiempos de la esclavitud, pues fue, por lo visto, censurada por la dictadura portuguesa de Salazar en aquel momento, dando origen a la versión Barco Negro que cantaba Amália Rodrigues y que hemos vuelto a escuchar ahora en otra interpretación, la de Fado Violado. El nombre de este grupo es quizá un poco chocante para los castellanoparlantes, y es que Violado aquí en este caso hace referencia a la viola, que es la guitarra en portugués, así que es fado con guitarra, en este caso además con guitarra clásica, guitarra española, guitarra flamenca, enlazando esos dos universos sonoros. También aquí escuchamos dos universos sonoros, también tiene que ver con flamenco y con músicas árabes y otras sugerencias. Es el nuevo disco de Titi Gobain desde Francia, pero con un montón de sugerencias sonoras. Esta pieza se llama Flamenjillas. Thank you. espléndido tema y el disco no lo es menos en su totalidad. Es el nuevo trabajo de Titi Gobain, un músico francés especialista en músicas orientales y también con mucha querencia por las músicas gitanas de todo el planeta, desde la India hasta el flamenco. En esta pieza pues nos ofrecía una curiosa combinación de flamenco y sonidos orientales, flamenjillas. En otros temas del disco también se nos va hacia África y hacia otros lugares, con el que pensamos que es uno de sus mejores trabajos de los últimos años. Se llama Taziri, escrito con Z, Titi Gobain junto con Mehdi Nasuli. Y seguimos de estreno, además, incluso más que estreno, es anticipación, viaje al futuro. Lo que vamos a escuchar ahora pertenece a un disco que se editará en septiembre de este año 2015. Es el grupo norteamericano Hazmat Modine, un grupo que bebe de la tradición del blues, del jazz y también de elementos de las músicas tradicionales europeas, con un sonido muy particular. Su nuevo disco, Extra Deluxe Supreme, no se quedan cortos los chicos, saldrá, como digo, en septiembre de este año 2015. Aquí tenemos ya una de sus canciones, Moving Stone, son Hazmat Modine. Nothing but a sacrifice. ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Pues hemos continuado con más combinaciones curiosas de músicos, en este caso un encuentro cubano-senegalés con París de por medio, el encuentro de Alune Wade, el músico senegalés, y Harold López Nusa, el pianista cubano. El disco se llama Habana, París, Dakar, y juntos nos interpretaban esta guajira. Y con más encuentros que tienen como uno de sus puntos de apoyo el continente y la música africana, vamos a continuar. Este dúo afro-europeo se hace llamar Kala Yula, lo componen Samba Diabaté y Vincent Sanetti. Thank you. Pues hemos escuchado esta interesante pieza, composición de Vincent Zanetti, que tocaba pues un montón de instrumentos de percusión y también la guitarra eléctrica en este tema, Samba di Abate, que en otras ocasiones le vemos con el Engoni, aquí le veíamos con la guitarra, y tenían un tercer elemento, en este caso Yannick Barman. Con ese apellido dan ganas de pedirle otra más, que se ponga otra más, otro solo más, porque de verdad lo ha hecho estupendo en esta pieza titulada Le Lion de Ségou. El León de Ségou, como digo, es este dúo Kala Yula, compuesto por Samba di Abate y Vincent Zanetti. El disco se llama Sangoji, también recomendable desde aquí, desde Mundofonías. Y otra experiencia que conocéis bien aquí en el programa es la que se acerca a continuación, también una combinación de intérpretes africanos y europeos llamada Monoswezi. Doiri Zambira Zandida Nambira Doiri Zambira Bira yangu Inevana Gumineva Shanu Doiri Zambira Guarivara Maropa Rine majeke Endoro Noiri Zambira Ine netete Mazembera Netuno shaura Noiri Zambira Suezi, el nombre del grupo corresponde a las primeras sílabas de los cuatro países de donde proceden los músicos que lo componen: Mozambique, Noruega, Suecia y Zimbabue. El segundo disco de este grupo se llama Monoswezi Yanga y de él hemos escuchado esta pieza, Mbira Yanga. La Mbira es el instrumento de láminas de metal que en otros lugares de África se conoce con nombres como Likembe o Sanza. Y nos vamos a despedir en esta edición de Mundofonías con más música con sabor africano, aunque interpretada por un músico francés que responde al nombre de Suiza, escrito con dos S. Por cierto, si queréis ver cómo se escriben los nombres de los artistas, las bandas, los grupos, las canciones, no tenéis más que acudir a nuestra página web mundofonías.com, donde publicamos todas las listas de las músicas que suenan. Y además tenéis la posibilidad de escuchar los programas cuantas veces queráis. Por supuesto, estamos de puertas abiertas a comunicarnos con vosotros a través de Facebook, de Twitter y de nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Mundofonías, que es un programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, que se emite a través de esas 37 emisoras a lo largo y ancho del planeta y que espera volver pronto a encontrarse con vosotros para seguir disfrutando de las músicas más maravillosas de nuestro planeta. Os dejamos con Suiza y esta canción, Soldat sans joie, soldado sin alegría. Ha sido un placer. Salud. Thank you. tabou, bordel, bosser, se mettait dans les bordereaux. Accusé de réception, innocent jusqu'au cou, coupable de tout. On s'est bacoulé à la plage, bâti des choses de sable. On se la joue la bourse facile, d'une action à l'autre. On reste immobile, on sera digne, au cri des futiles. On s'ébahit dans l'écran, ça babille, ça brille pour qu'on s'oublie. Qu'on a beau beau beau monde et belle avoine. Tu venir le pire de l'empire, le pire. On se radine au cri des futiles. Oh, bah les bravos, bah les bis, pas de blabla qui tienne. On a besoin qu'on en finisse de la vie qui nous revienne. Le pire de l'empire. Independence, cha-cha, tosuie, okiwan, cha-cha.